lo buscando. Lo veo en su forma de bailar, como mueve su cintura en lo que sea cualquiera. Frío te pone a sudar. Ella es lo que yo ando buscando. Lo veo en su forma de caminar, con el flow que lleva se usa cualquiera. No hay otra igual. Cuando te veo se me tranca la voz, y aunque te pico, mami, como tú no estás. Celestial, parece un ángel del cielo. Como una azafata me pone a coger un vuelo. Por ti le doy la vuelta al mundo en locura. Odio la bachata, pero por un beso tiro la aventura. Dando cintura, me aloca con su falda corta. La luna con su movimiento me teletransporta. Me va de un infarto, mami, así no. Tú eres como Jumbo, pa' mí lo máximo. Me dejaste en el aire, pero eso me gustó. Tu belleza, mami, al instante me frustró, man. Te andaba buscando con lupa, que haya competencia. Eso a mí no me preocupa. Deseo estar contigo como manda la ley. Pero lo que yo siento por ti es más grande que BK. Ella es lo que yo ando buscando. Lo veo en su forma de bailar, como mueve su cintura en lo que sea cualquiera. Frío te pone a sudar. Ella es lo que yo ando buscando. Lo veo en su forma de caminar, con el flow que lleva se usa cualquiera. No hay otra igual. De mi vecindario ya es la maravilla. En flow y swagger te saca la milla. Convierte en sueño mi pesadilla. Tuvieron que amarrarme cuando vi lo que tiene abajo el hebilla. Con ella todo es armonía. Yo no estoy en negocio, pero quiero estar en su compañía. Yo no puedo seguir con esta agonía, que pienso en ella de noche, de tarde y de día. Me sonrojo, la veo pasar y me engranojo. Me ponen para como un semáforo en rojo. Vive en mi cabeza como un piojo. Por eso quiero ser el papá de la niña de sus ojos. No puedo sacarla de mi mente. Su voz en tu oído es como Viagra para impotente. Me hace sentir diferente. Su belleza es tan fuerte que la pueden ver los ciegos sin lente. Ella es lo que yo ando buscando. Lo veo en su forma de bailar, como mueve su cintura en lo que sea cualquiera. Frío te pone a sudar. Ella es lo que yo ando buscando. Lo veo en su forma de caminar, con el flow que lleva se usa cualquiera. No hay otra igual. Yeah. Big O, el Big O. Caja Musical Studios. DJ Fuddy. Ronnie. TYS. Junito. Emilio, que lo que. Fuerte.